El café filosófico de mañana es sobre sujeto y educación hacia la construcción de una significación autónoma del sujeto a partir de la cultura y de la educación. Lo va a dar un licenciado en filosofía, que es José Hatouf, que es profesor de la UNLAR. Y bueno, y la dinámica es taller, digamos, onda talleres, o sea, así funcionan los cafés filosóficos. Se presenta un tema, a una persona lo presenta el tema, lo dirige, y bueno, y se genera todo un debate y una discusión en relación al tema. Es libre y gratuito, como suele ser, o sea, como todos los sábados, cada 15 días, quincenales, y es a las 18 horas en la Marcelino Reyes.